nos vamos a la calle. Allí quien está, si no es ella, Sol Pérez, desde, creo que está en la explanada de la municipalidad, ella nos va a decir mejor. Buenos días, Sol. Hola, Gaby, ¿qué tal? Nos encontramos acá en la explanada de la municipalidad de Capital de la provincia de Mendoza, nuevamente en la convocatoria de Cuida Coches y Limpia Coches, que se han reunido una vez más para ver cuál es la solución que les va a dar el gobierno y cuál es la situación que se está viviendo. En este momento me encuentro con Jonathan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos saliendo en vivo para la radio. Hola, buen día. Nosotros estábamos acá porque ya hace 2 o 3 semanas que lo tienen a la vuelta. Todos tenemos familia, no comemos nada, venimos acá y lo tienen a la vuelta. Han hecho un proyecto para trabajar. Tampoco, parece que todo una mentira. No sabemos lo que lo dicen, venimos de vuelta a reunirlo, que lo vamos con la mano vacía, sin nada, y tenemos familia que comer, darle a los niños, van a la escuela, todo, y no tenemos nada de eso para brindarle. Entonces andamos buscando una solución que lo den y no lo dan nada, no salen ni a dar la cara, por lo menos a decirlo, acá está, te vamos a un proyecto, van a hacer esto, nada. Entonces estamos en búsqueda de eso, de la verdad, es que queremos trabajar. Porque si no, andar escondido, no se puede cuidar auto. Al compañero le han hecho multa de 1.200 pesos. No tienen trabajo. ¿Cómo la van a pagar? Entonces queremos que lo den una respuesta, algo, el gobierno, algo. Que no lo dejen tirado en la calle con los niños, pasando hambre, sufriendo. Si no, ¿a qué lo quieren mandar? A otras cosas, hacer cosas que hemos dejado en el pasado. Ahora todos trabajamos por la familia y a eso quieren mandar a toda la gente, somos como 200 familias, mandarlo a hacer daño, que todos han olvidado ese pasado, ahora todo trabaja, entonces quieren que volvamos a hacer eso y no queremos volver a hacer eso. Pero el mismo gobierno lo impulsa a hacer esas cosas porque mi familia pasa hambre. Hace 2 o 3 semanas que andamos comiendo fideo blanco, la merienda de la escuela a los chicos, todo, y nadie lo da una solución. Queremos una solución, no sé. Jonathan, vos tuviste la oportunidad de recibir la bolsa de mercadería, ¿que han tenido algunos la posibilidad de recibirla? Yo no la quise recibir porque venía un paquete de arroz, un aceite, y con eso comí un día. No la quise recibir porque no como que lo querían comprar con una bolsa de mercadería, que no es eso. Nosotros queremos trabajar, no queremos que lo dé la cosa al gobierno. Queremos ganarla nosotros. Eso es lo que queremos, trabajo. No queremos que el gobierno lo dé una bolsa de mercadería o un suicidio, no. Queremos trabajar y ganarlo nosotros. Jonathan, el gobierno había propuesto realizar unos cursos que ustedes podían tomar. ¿Qué pasó? ¿Han tomado los cursos? ¿No han tomado los cursos? ¿Cómo? No, eso supuestamente dice que es toda una mentira. Si se lo dijeron a nosotros que es toda una mentira, que vinieron gente al curso y no se la dieron. Porque decían que era toda una mentira, que no... Y aparte son 3 meses que te dan 2.000 pesos por mes. Uno no come con 2.000 pesos cada por mes. Y aparte 3 meses es para tenerlo así despistado de todo esto. Y después de esos 3 meses una patada en el orto y queda en la calle de vuelta. Quedamos de vuelta en la nada, como si nada. A eso es lo que queremos llegar nosotros, que es toda una mentira lo que lo están diciendo. Y no sale ningún intendente, nadie, a decirlo algo concreto. Claro, sí, me imagino esta indignación de estar acá toda la semana pidiendo un trabajo digno, de querer trabajar, porque son mujeres y hombres con familia, con responsabilidades, y el día a día que necesitan comida, se necesita ir a la escuela con los chicos y demás, ustedes necesitan viajar, suben al micro y no tienen para pagarlo y demás, entonces de parte del Estado no están teniendo ningún tipo de respuesta. No, ninguna, no lo han dado nada, ni han salido a darle la cara, nada. Si para venir para acá tenemos que pedirle al vecino, a alguien que lo preste para el micro, la comida, la merienda también, andar pidiendo eso. Y trabajo no hay. Y queremos trabajar nosotros, de última en las cuadras que estamos, que lo pongan de tarjetero o algo, no es que lo echen así como lo dijeron de repente, chao. En vez de hacer el curso unos meses antes, que lo sacaran cagando, no, hicieron todo de repente y lo dejaron todo en la calle como si nada, a la nada. Bueno, te agradecemos mucho, Maxi, por tu tiempo y por tus palabras y querer haber participado en el día de hoy para La Mosquitera. Listo, Elo, muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos a Jonathan, una de las tantas voces que están acá reunidos. Para describir un poco la situación, en este momento en la explanada se encuentran 35 hombres y mujeres de diferentes edades. Estamos encontrando desde un rango más o menos de 18 años hasta 60 años, entre hombres y mujeres. Y bueno, estamos acá una vez más apoyando este reclamo y ver qué es lo que va a suceder. Lo de los cursos ya lo confirmó Johnny, no ha sido posible. El gobierno había planteado la posibilidad de darles este curso para tener un recurso más, para poder trabajar. Bueno, por el momento no lo están dando. Nosotros estamos acá en la municipalidad. Hasta el momento, estas son las noticias, compañera. La verdad que más que preocupante, Sol, lo que está aconteciendo allí en la explanada de la municipalidad. Ya los vienen teniendo a las vueltas bastante a los limpiavidrios y a quienes han estado trabajando allí, cuidando coches también. Verdaderamente no hay ninguna respuesta sólida para nada desde el municipio, que es lo que se deja entrever con las voces de ellos. Así que, bueno, seguiremos atentos y atentas a cómo continúa esta situación, que verdaderamente es grave, ¿no? Porque se han quedado sin su sustento diario. Es así, Gaby, y aparte de eso no han tenido ningún tipo de respuesta. No los dejan ingresar al edificio de la municipalidad y aparte de eso nadie ha bajado a darle alguna respuesta con respecto a este reclamo que se está pidiendo. No hay noticias de nada, estamos acá esperando y bueno, vamos a continuar a ver qué es lo que va a suceder en el día de hoy, Gaby. Muy bien, Sol, gran trabajo, seguiremos atentos y atentas entonces a lo que va sucediendo. Bueno, gracias, Gaby, bien. Un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí la escuchábamos a Sol Pérez desde la explanada de la municipalidad, preocupante lo que está sucediendo allí con los cuidacoches, con los limpiavidrios, sin ninguna respuesta y quitándoles su fuente de trabajo.